Escuche las siguientes conversaciones. Luego compruebe si captó el mensaje transmitido por los hablantes. Además, determine si los expositores siguieron las recomendaciones para comunicarse de manera eficaz. Recuerde, para que una conversación sea eficiente, se debe 1. Respetar a la persona que tiene la palabra. 2. Usar un lenguaje y tono de voz adecuados a la circunstancia y al lugar. 3. Esperar el turno para hablar. 4. Escuchar antes de responder. Y 5. Respetar la opinión del otro, aunque sea diferente de la propia. ¿Vieron qué terrible la noticia que salió publicada en la portada del periódico de hoy? ¿Cuál? ¿La de la señora a la que mató el esposo? Pobre, ahora que sale en el periódico, de seguro que la gente le va a poner atención a sus problemas. Lo peor es que era víctima de violencia doméstica hace mucho tiempo. Parece que había buscado ayuda y nadie le prestó atención. ¿Cómo que hace muchísimo tiempo? ¿Si la acaban de matar? Es que existen diferentes tipos de violencia. He oído algo sobre la violencia doméstica, pero la verdad no sé muy bien de qué se trata. Es un problema terrible. Es cuando la mujer es agredida por el esposo, el padre, los hermanos e incluso los hijos. Ah, bueno. A mí ni mi padre ni mis hermanos me pegan ni me maltratan. Sí, pero hay otros tipos de agresiones, como la agresión psicológica. ¿Agresión psicológica? ¿Y eso qué es? Por ejemplo, cuando se maltrata a las mujeres de palabra, cuando se las insulta o se las hace sentir mal, diciéndoles tonta o inútil. Sí, sí. Es como cuando estoy estudiando y llega mi esposo y me dice que le haga la comida, que tiene hambre. No se da cuenta que estoy ocupada en otra cosa y que además él puede hacérsela. Pero él viene cansado y es nuestra obligación hacérsela. No, no, no. Así no es. Yo también estoy cansada. Vea, resulta que... Suave, suave. Así no es, mijita. No es su obligación servirle. Si usted está ocupada en otra cosa o trabajando o tan cansada como él, no tiene por qué salir corriendo a atenderlo. Eso es una agresión. Ah, ya. Es como cuando estoy haciendo el almuerzo y llega mi hermano y me grita porque todavía no está hecho. Y yo me atrasé porque antes había limpiado y había tenido que ir a hacer unas compras a la pulpería porque no había arroz. ¡Exacto! Ya le cayó el 4, mamita. Las mujeres siempre han tenido que servir al hombre y no ven por ellas mismas. Es más, no hacen cosas que son importantes para ellas porque la sociedad les ha enseñado que primero está el hombre. Por eso, muchas mujeres no avanzan. Se quedan sin estudiar, sin hacer nada. Esto también es una agresión a la mujer. De veras, nunca lo había visto así. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.